Bésame, me dijiste, cuando abrías de par en par las puertas y ventanas. Lléname con tus besos las mañanas que están solas sin ti, sin alegrías. Bésame, me dijiste, con más ganas por que se parezcan a las mías, a servir estas aguas que están frías sin tus besos de soles y campanas. Bésame de los pies a la cabeza, me dijiste, con ansia, con destreza, enciéndeme besando con encanto. Que me rindo a esa boca que amo tanto, que le rezo a esa boca que me reza, boca de Lucifer, boca de santo. Bésame de los pies a la cabeza, me dijiste, con ansia, con destreza, enciéndeme besando con encanto. Que me rindo a esa boca que amo tanto, que le rezo a esa boca que me reza, boca de Lucifer, boca de santo. Esa boca que amo tanto, que le rezo a esa boca que me reza, boca de Lucifer, boca de santo.